Radio Placeres 87.7 de la frecuencia modulada te invita a su fiesta. Ah, bueno, ahí después le ponen el... Sintonizada. Podría ser. Más perseguida que nunca, pero siempre apañada. Fiesta, fiesta, fiesta sintonizada de tu Radio Placeres. Este viernes 18 de mayo, desde las 23 horas, en el Sindicato de Auxiliares y Marineros de Bahía, ubicado en Blanco 72, pleno barrio Puerto de Valparaíso. Pleno. Preventas, $1,000 las primeras 100 en Valparaíso. ¿Dónde? En Puta Madre. En el Pimentón. En el Bar Canario. En el Psicoactivo. ¿Y en la puerta? 2,000 en la puerta y 2 por 3,000. Así es. Y 2x3 lucas también. En vivo. Rock cumbión con Salpica. Tengo tantas cicatrices en el alma. Todo el Latin Ska con los Fedes Ska. Y desde Santiago. Hip hop, cumbia y pachanga con los Secuaces. Más fiesta bailable junto a los mejores DJ placerinos. Para bailar toda la noche apretadito. All night long. DJ mejor sin yuta. DJ copyright guácala. Sácate Wonder, DJ. DJ chicharrea clarito. DJ no estamos todos. DJ todas somas la placeres. ¿Qué culpa tengo de rapear en este ritmo? Si este ritmo en la pobla es un himno. De caro chico escuchando la malecón. Ahora voy con ronco, solto flow. Contra el monopolio comunicacional. Y 22 años en contra del monopolio comunicacional. Al servicio de los que luchan. Y más perseguidos que nunca. Pero siempre apañados y apañadas. En los 22 años apoyando la causa. 87.7 FM. www.radioplaceres.cl. Viernes 18 de mayo del 2012. Desde las 23 horas. Lo que pasa es que la raza está prendida. En la calle los pasajes ya venían. Hace rato que veníamos diciendo que todo el pueblo está y está contento. Apoya, difunde, organiza Radio Placeres, la de la fiesta. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada, te invita a su fiesta. Te invito a bailarla, tienes que gozarla, que la hierba mala se quema.